Del cielo, es que en el versículo 19 él vio el bien, ahora ve un mal, y muy común. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da que riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Punto y coma. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan ¿quiénes? Los extraños. Esto es vanidad y un mal. ¿Cómo? Doloroso. La gente que se rompe el cuero, pero ellos recogen y amontonan y tienen todo lo que su alma desea, como dijo el de Lucas 12, el que estaba lleno de avaricia. Tengo muchos bienes, muchos frutos, ¿dónde guardaré mis frutos? Derribaré mis graneros y los haré mayores. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Pero escuchó la voz que dijo, la voz de Dios que le dijo, necio. Esa es la persona que Dios no le da la facultad. Hay gente que ha tenido dinero y ellos no han disfrutado. Hay gente que tiene 1,000 pesos. Oye, qué gozo. Hacen con los 1,000 pesos maravilla. Por eso es que estaba orando. Gracias, Padre, por la facultad para disfrutar. Porque hay gente que no tiene esa facultad. Hay gente que tiene un espíritu de egoísmo, un espíritu de avaricia. Ellos creen que el día tiene 25 horas. Ellos creen que la semana tiene 9 días. Ellos trabajan, recogen, amontonan, no gastan nada. La persona avara, el avaro es el que vive como rico o vive como pobre y mueren como rico, pero los más ricos del cementerio. No disfrutan. Ellos quieren tener más y más. Y más. Ellos quieren tener 3 camas. Con colchones no dobles, triples. Ellos quieren tener 70 casas. 4 carros. Ellos quieren. No disfrutan. Les duele. Comerse un almuerzo en un buen restaurante, les duele. Ellos están almorzando y uno está al lado de ellos, no son capaces de decir, te invito, yo pago. Esos son avaros, tacaños. Son ruines. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Hay gente así. Hay gente que no se da ese gusto porque no es porque no se lo puedan dar, es que no tienen la facultad. Dios no se las ha dado. Y ese es un mal muy doloroso. ¿Me estoy explicando? Primera Timoteo 6, 17. Te digo 5 cosas acerca del dinero. Primera de Timoteo. Seis, 17. lo tienen. A los ricos de este siglo, del sistema, manda que no sean qué, altivos, orgullosos, prepotentes, ni pongan la esperanza donde, en las riquezas. Dile que está a tu lado, no pongas tu esperanza, tu confianza en las riquezas o en el dinero. No pongas tu esperanza, no pongas tu vida, no malgastes tu vida poniendo tu esperanza en el billete, en el dinero, porque las cuales son como inciertas. ¿Cómo son las riquezas? Por eso es que dan el consejo, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son como inciertas. Entonces dice, sino que pon tu esperanza, tu confianza, ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da ¿cuántas cosas? Todas las cosas, ¿cómo? En abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué es que Dios nos da las cosas? Ahora tú estás entendiendo lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pongan su esperanza en mí, en el Dios vivo, que yo les doy todas las cosas en abundancia para que ustedes las disfruten, porque yo les doy la facultad mía para que ustedes disfruten un plato de comida. Hay gente que no puede disfrutar la comida, no pueden comer cualquier clase de comida porque tienen gastritis, porque tienen no sé qué. Hay gente que le han recortado el estómago. ¿Aló? Pero Dios te da la facultad y Él dice, pon tu esperanza en mí, confías en mí, que yo soy el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud. Confíen en mí, pongan su esperanza en mí, esperen en mí, esperen a que yo intervenga en su vida, porque yo soy el Dios vivo, el cual les da todas las cosas en abundancia para que ustedes las disfruten, para que disfrutes. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Di conmigo, el dinero es mejor tenerlo que no tenerlo. El que esté de acuerdo conmigo dice amén duro. Voy a repetir otra vez, el dinero es mejor tenerlo que no tenerlo. Di amén. Aleluya. Escribe cinco cosas acerca del dinero. Pero antes de escribir las cinco cosas, coloca dinero, del latín denarius. Del latín denarius. Y esa palabra denarius significa moneda, plata, billete, tebillegar, chencha, chilín, las lucas. ¿Te acuerdas el padre que le dijo a los feligreses, saquen 10 lucas? Y los feligreses se pararon, padre, ya dimos la limosna, perdón, saquen lucas 10. ¿Ah? Saquen el lucas 10, perdón. ¿Aló? ¿Qué dije yo? Dinero. ¿Del latín qué? Denario. ¿Significa qué? Moneda, plata, billete. O sea, ¿qué? ¿Cuál es ese otro nombre? Moneda cambiaria es. ¿Cómo es que? Algo así. Billete, chilín. Figuradamente, dinero es caudal, fortuna, utilidad. Cinco cosas acerca del dinero, del billete que debes saber ¿Cuál es la primera, pastor? Número uno, hay que aprender a multiplicarlo. El dinero hay que aprender a multiplicarlo. Hay que ponerlo a qué, a producir. Pero para poner dinero tuyo a multiplicar, tienes que buscar la dirección de Dios. El millonario, la persona millonaria, toma riesgos calculados. El dinero hay que aprender a multiplicarlo. Número dos, hay que aprender a administrarlo. Hay gente que pasa mucho trabajo porque no tienen sabiduría para administrar lo que Dios les pone en la mano. Son compradores compulsivos. Si usted no puede sostener un celular, corte plan pospago o deje de estar aparentando lo que usted no puede tener en el momento. Estar en deuda, eso se llama hipocresía. El que está en deuda es una persona que aparenta lo que no tiene. Si usted no puede sostener un celular, tijera con el celular. Si usted tiene tarjeta de crédito y usted no tiene sabiduría, dominio propio para administrar. Carrefour, todo hoy, 30% descuento, tiqui, tiqui, tiqui, y van allá, chin, chin, chin, chin, chin, y llegan a la casa, y esta poca cosa que no sirve, no las necesito. Hay gente que son compradores compulsivos, ellos viven dominados por una sociedad de consumo. Usted tiene que aprender a hacer recortes en su presupuesto. Hay un dicho que dice que uno estira las patas hasta donde la sábana alcanza. ¿Aló? Si tú te ganas 500 mil pesos, tú no puedes gastarte 700. Hay gente que no puede ahorrar porque está llena de culebra. Por eso es que nunca ven la prosperidad de Dios. El dinero hay que aprender a administrarlo. El dinero hay que aprender a multiplicarlo. Tercero, el dinero hay que aprender a ganarlo honestamente. Usted no puede ganar dinero robando. Se te fuma. Se te va. ¿Me estoy explicando? El dinero hay que aprender a ganarlo honestamente. Estas son cosas, son unos consejos sabios. Número cuatro, lo más importante. El dinero hay que aprender a disfrutarlo. El dinero hay que aprender a disfrutarlo. Número 5, tengo que aprender a que el dinero es mi esclavo, que yo no soy esclavo de él. El dinero es mi esclavo, el amo soy yo, el esclavo es el dinero, el servidor mío es el dinero. Hay cristianos que cuando leen Mateo 6, escucha esto, hay cristianos que cuando leen Mateo 6, 19 o 24, que Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, o amará a uno y odiará al otro. Nadie puede servir al dinero o a la riqueza o al Dios de las riquezas, que del griego es mamón, y al Dios vivo. Y hay cristianos que uno les pregunta, ¿y quién es el Señor de tu vida? Jesucristo. Y hasta se pelucan y todo, Jesucristo. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Porque no tenía dinero para el transporte. Y Jesucristo dijiste que era tu Señor. Tu Señor es mamón, que no te dejó ir a la iglesia. El dinero, en vez de ser tu esclavo, fue tu amo, porque él fue el que te dio la orden. Usted no va para allá hoy. ¿Por qué? Porque no tiene billete. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Hay gente así. Hay gente que no cumplen la obra de Dios porque ellos dicen, es que no tengo dinero. ¿Quién dijo eso? Que para uno llevar a cabo el propósito de Dios, primeramente tiene que tener dinero. Uno tiene que obedecer, que el mismo que me llamó es el mismo que me provee. Yo lo he visto a través de los años, ¿ustedes lo han visto? ¿O no es así? Así que no saque excusas, es que no tengo dinero para visitar a un hermano, para dar un mercado. Porque el dinero es el amo tuyo, tú no eres amo del billete. El billete hace contigo lo que le da la gana. El dinero hasta te saca la rabia, te hace que se te revuelva el hígado, te levantas de mala gana y después te vas para San Cayetano. Mala gana, San Cayetano, Clemencia. ¿Ah? ¿Aló? Escribiste las 5 cosas acerca del dinero. Yo espero que tú las tengas claras en tu vida para el resto, para los próximos 20, 30, 40 años. ¿Por qué Dios está hablando de esto? Porque te aseguro en el nombre de Jesús que Él te va a poner billetes en la mano. Y él va a ver si tú eres administrador o eres dueño. Ya él lo sabe. Él te ha visto a través de los años cómo eres tú, cómo soy yo. Es lo que te quiere dar otra oportunidad. Mira, te digo algo más del dinero. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Con el dinero puedo comprar un libro, pero con el dinero yo no puedo comprar la sabiduría. ¿Me explico? Con el dinero, escucha, cosas que el dinero no puede comprar. Puedo comprar un libro, pero no puedo comprar la sabiduría. Yo con el dinero puedo comprar una cama grande en Happy Decoraciones, con un colchón doble, no, triple, para darme volatines. Taca, taca. Pero con el dinero no puedo comprar el sueño. Con el dinero puedo comprar y llenar mi nevera de comida, pero con el dinero no puedo comprar el apetito. Que dicho sea de paso, el hambre es la mejor receta. Para el hambriento toda comida amarga es dulce. Y los que han estado experimentando el hambre en algún momento, como este siervo, servidor tuyo, dice a mí. Uno se come hasta lo que a uno no le gusta. Con el dinero puedo comprarme un terreno grande en Jardines de Cartagena, o en el cementerio de Manga, o en Jardines de Paz, pero con el dinero yo no puedo ganar el cielo. ¿Aló? Con el dinero puedo comprarme una casa grande, con 7 alcobas, piscina, baño, cocina integral, pero yo con el dinero no puedo comprar un hogar. Que yo llegue a mi hogar y me reciban los míos con gozo y alegría. ¡Papi! Y mi esposa, papacito. ¿Ah? Con el dinero tú puedes comprar una casa, tú no puedes comprar un hogar. ¿Me explico? Hay cosas que el dinero, aunque es mejor tenerlo que no tenerlo, hay cosas que el dinero no puede comprar. Proverbios 27, 18, voy a leer varios versículos ahí, termino Vamos a ver dónde cerramos. Yo me he explicado bien en esta mañana. Ah, antes de leer Proverbios 27, lee conmigo Eclesiastés 7, versículo 12. Eclesiastés 7, muy importante eso. Déjame leerte dos versículos más. Eclesiastés 7, ¿qué? 12. Ponle una flechita a Eclesiastés 7, 12. Y ponga Deuteronomio 8. ¿Tienes Eclesiastés 7? Dice: porque escudo, diga defensa, diga protección, porque escudo es la que, es la ciencia o el conocimiento, y escudo también es ¿quién? El dinero es un escudo, el conocimiento es un escudo, más la sabiduría excede o sobrepasa en que da vida a sus poseedores. Amén. El conocimiento es bueno. Hay gente que conoce los billetes de pe a pa, se mete en la mano en el bolsillo y ya saben cuál es el que están tocando. Este es de 50 porque le toqué el bigotico. ¿Ah? Este es Policarpa porque tiene el pelo largo. Hay gente que se conoce los billetes y cuentan rápido. Pin, pin, pin, pin. Billetes a 50, a 20 mil, de a 10 mil, de a 5 mil, de a 2 mil. Conocen a Jorge Eliezer Gaitán. Ellos tienen conocimiento, pero ellos no tienen sabiduría. Sabiduría es la aplicación al conocimiento. Cuando yo comienzo a aplicar sabiduría sobre un billete de 1000, cuando yo digo el primer 11% de este billete de 1000, los primeros 150 pesos, una moneda de 100 y una de 50, le pertenecen al dueño del oro y de la plata. Cuando yo a ese dinero, yo voy a honrar a Dios con este billete de 1000, con este billete de 2000, con estos 20.000, con estos 40.000, con estos 100.000, con este millón o estos 10 millones de pesos. De estos 10 millones de pesos que Dios me ha puesto en la mano, el primer 11%, no, Señor, te voy a dar 20, porque tú dices en tu palabra, en Primera de Corintios 16, que ponga aparte algo según tú me hayas prosperado. Me has prosperado con 10 millones, Señor, poniéndote un ejemplo. Te voy a dar 20%, 2 millones de pesos. Hay cristianos que una vez el diablo le dice el engaño del billete, el amor al billete, dos paquetes para el Señor. Tú estás loco, mira, cuenta otra vez, dale nada más 2000 pesos, dale 20. Aló, tú tienes que ser como te he dicho, como el carnicero. Dios le dijo al carnicero, ahí viene la hermana Ingrid, dale 1 kilo de lomo fino. Quiero bendecir a través de ti a mi hija. Y el diablo de una vez le apareció. Bobo, tonto, tú eres bobo. Vas a darle 1 kilo de lomo a esa hermana. ¿Ah? ¿No ves que el lomo, el kilo de lomo fino está a cuánto? A 20 y pico. Casi a 20 manducos. Oye, darle un pedacito. Entonces vino el hermano que era carnicero y se le volteó al diablo y le dijo: me sigues hablando y le doy el carnero entero. Hay cristianos, hay que tú tienes que aprender a hablar así. Lo primero es de Dios. Si Dios te da 1 millón, no te duela darle 150 o 200 mil. ¡Aló! No te dejes engañar. El engaño a las riquezas, el amor al dinero, la avaricia, la hipocresía, la tacañería, la mezquindad, el egoísmo. Eso es lo que hace a cristianos, no los deja prosperar. ¿Aló? Antes de leer Deuteronomio 8, lee Eclesiastés 10, 19. Eclesiastés 10, 19. Por el placer se hace ¿qué? ¿Por qué es que se hace el banquete? Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero, ayúdame, sirve para todo, suple todas nuestras necesidades. Pero el dinero no es un fin en sí mismo. El dinero es un medio. Amén. El dinero no es el fin, el objetivo final. El dinero es un medio para llevar a cabo el final o el propósito, que es la voluntad de Dios en mi vida, en tu vida. El dinero sirve de generador, de servidor. Vamos a comprar esto. ¿Ustedes no vieron la gloria de Dios cuando trajimos al apóstol Victorio? ¿Ustedes vieron la gloria de Dios manifestada de una manera tremenda ahí? Pagamos todo. No le debemos un peso a nadie. Dios nos dio dinero, nos los entregó, lo administramos bien. La gente quedó bendecida, la gente quedó edificada, la gente, Dios se llevó la gloria. La gente que ha escuchado los DVD no repasan y ven la gloria de Dios en cada palabra que Dios ministró. Dicho sea de paso para todos ustedes, el 28 de este mes es el concierto, el gran concierto de vacaciones. Vamos a estar aquí desde las 6 de la tarde. Tú puedes invitar a todos los jóvenes, tus amigos jovencitos, todos. Pastor, y si yo quiero venir, que ya no estoy tan joven, ven, a ver si te ponemos a saltar aquí, cuando canten ahí, tiki, tiki, tiki. Es de Arequipe, es de Arequipe. No salen bonais en la propaganda. Entonces, el dinero sirve para todo. El dinero suple todas nuestras necesidades. Deuteronomios capítulo 8, versículo 11. Versículo 12. Versículo, vamos a ver qué más. Oye, Dios estaba fuerte. Deuteronomios capítulo 8, versículo 11. Cuídate de la que está a tu lado, cuídate. Y pregúntale, ¿cuídate de qué? ¿De qué me tengo que cuidar? De no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Digan, recibo Yo lo creo en mi vida así. Yo declaro que como hasta saciarme. Y yo declaro que edifico casa para él y casa para mí, buenas casas en que habite, y mis vacas y mis ovejas se aumenten. Pastor, y si usted no tiene vaca, bueno, Dios me presentó a un hermano en estos días pasados y me dijo, pastor, quizás Dios le mande 300 vacas. Y yo dije, recibo. Ay, pero es que ahí habla de vacas ahí. No importa, es que eso está en el antiguo, en el nuevo también hay vacas. Allá en San Pues, en esa tierra, allá en Betulia, allá, esa tierra de Sucre, ganadera. Y gente, y Dios me está presentando gente de por allá. Nosotros nos dieron una vaca un día, lo que pasa fue que la vendimos. No, papá, la vendimos para pagarle el colegio a la niña. Era para ahorrarle, como no tenía quien me la cuidara y no sabía cómo era la cosa, dije, mejor vamos a venderla. Pastor, ¿y cuánto le dieron? Creo que 600 mil pesos. Imagínate tú, 300 vacas, 600 mil barras. ¿Ah? Por eso que te digo, recibo, yo estoy recibiendo esto. Esto es palabra de Dios vivo. ¿Ah? Pero la clave es que cuides de no olvidarte del Señor tu Dios. Dice 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro, el billete se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, te sacó del mundo, cuando no tenías nada, Él fue el que te prosperó, Él te sacó de la clase de esclavitud, versículo 17, y digas en tu corazón, cuídate de eso, de decir en tu corazón o en tu mente, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, es porque yo trabajo como el burro. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él es el que te da la sabiduría, Él es el que te da la inteligencia, Él es el que te da las estrategias para que hagas el dinero. Él es el que te da las ideas, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Dios vivo. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder, la unción, la sabiduría para que hagas el dinero, para que el dinero se te multiplique, para que el dinero en tu mano lo pongas a producir. Él es el que te da el poder a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. No te olvides de eso. Él es el que está a tu lado, acuérdate. Y di tú, me acuerdo. Yo declaro que el Espíritu me recuerda que Él es el que me da el poder, Él es el que me da la sabiduría, Él es el que me da la unción para que el dinero venga a mis manos. Acuérdate de eso, no se enorgullezca tu corazón, no le des pie al orgullo en tu mente, a la prepotencia, a la altanería, que yo soy el que trabajo. Él es el que te da el poder para que trabaje. Él es el que te da la salud. Él es el que te cuida para que busquen que venga para el trabajo, no se reviente y te mates. No se te olvide eso. Él es el que te lleva en esa bicicleta. Él es el que te lleva en ese mototaxi. Él es el que te lleva, Él es el que va delante de ti como un poderoso gigante. Estás vivo es por Él. De Él es que depende tu vida. Así es que no seas orgulloso. Es que yo soy la que he trabajado 20 años. Él te ha cuidado 20 años. ¿Aló? Proverbios 27, 18. Sabiduría, ¿ves? ¿Me estoy explicando? Pregúntale a la hermana Lina. ¿Dónde está Lina? Ponte de pie. Pregúntale a ella, bebé. Ella fue la hermana que la cogió una mototaxi días pasados. Ahí está viva, vivita y coleando, saltando con Alex Campo. ¿Verdad? El jueves que vino Alex Campo. Pregúntale a ella lo que Dios le dijo. Que por qué le pasó lo que le pasó. Después que se termine el culto, hermanita, qué fue lo que el Señor te reveló. ¿Para qué vas tú? Ella me lo reveló ayer en el grupo de jóvenes. Yo dije, oye, ese Dios sí es tremendo. Amén. Vamos a leer Proverbios 27. Proverbios 27, 18. Después te leo Proverbios 21, 20. Después te leo Proverbios 13, 11. Después te leo Proverbios capítulo 6. Proverbios 27, 18. ¿Lo tienen? Quien cuida la higuera, ¿qué hará? ¿Qué le pasará? Comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de quién, de su Señor, ¿qué le pasará? Tendrá honra. Diga, recibo. Tienes que mirar antes de que por lo tuyo, por lo del Señor de tu vida. ¿Ves lo que el Señor de tu vida te está diciendo hoy? Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Aló? Proverbios 21, 20. Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite, ¿hay dónde? En la casa del sabio, mas el hombre insensato, el necio, todo lo disipa, o todo lo malgasta, o todo lo derrocha, o malgasta cuanto obtiene. En la Biblia al día dice, el sabio ahorra para el futuro. El sabio ahorra para el futuro. El insensato malgasta, derrocha, despilfarra todo cuanto le cae en la mano. ¿Aló? Yo les voy a dar un consejo o una sugerencia a todos, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Desde el día de mañana o empezando hoy, quizás hoy no lo puedas hacer, quizás sí, mañana quizás sí, quizás no, pero desde el martes comienza a apartar 500 pesos y dime en diciembre cuánto vas a tener. Hay gente que no planifica para el futuro. Al cristiano le pasa lo contrario. Todo lo opuesto que le pasa a la hormiga. La Biblia dice en Génesis 8:22, Dios dice, mientras que la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha. Mientras que la tierra permanezca, no cesarán el frío y el calor, el día y la noche, el verano y el invierno. Y hay cristianos que no planifican en el verano, figuradamente hablando, en el verano de su vida, cuando están bien. Se me olvidó que leyera, ¿te acuerdas cuando leímos Eclesiastés 7, versículo 12? En el versículo 13 de Eclesiastés 7, anótalo, dice: mira la obra de Dios, o mira los métodos de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? En el día del bien o en el día de la prosperidad, disfruta de la prosperidad. En el día de la adversidad, considera. Hay que recortar. No hay que, no me puedo dar gusto a este. Mira, Gabriela me dice: papi, ¿podemos ir a comer a McDonald's? Yo dije: ¿por qué no comemos en Marpollo? O en Campollo, que vivo en Campollo. ¿Por qué no comemos en Basurto? Papi, es que quiero comer fuera. Allá hay un balcón. O sea, cuando hay tiempo para ir a McDonald's, gloria a Dios por McDonald's. Cuando no hay tiempo, no se puede ir a McDonald's. No McDonald's. Ahora me voy a romper yo el cuero porque mi hija me dijo: quiero comer McDonald's. A usted nadie le preguntó si quería. ¿Me explico? Y ella me lo dice con el gozo de que de montarse en las cosas esas. Si Dios me suple, McDonald's, hija, si yo estoy para hacerte la vida feliz. Pero es mejor ser administrador que dueño. Quizás ahora tengo que recortar un poquito, pero esto que voy a recortar, esto es lo que me va a dar la bendición más adelantico. ¿Aló? Proverbios 13:11. 13:11 y Proverbios 6. El sabio ahorra para el futuro, el necio todo lo malgasta. Recuerda que en tu vida hay verano y hay invierno. Hay momentos difíciles, hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez. Dice Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad, ¿qué les pasa? Disminuirán. Pero el que recoge, ¿con qué? Con mano laboriosa. ¿La qué? Las aumenta. Te lo leo de la versión popular. Dice ahí que las riquezas de vanidad son riquezas ilusorias, son riquezas que se ganan malas vidas, o a veces la gente jugando en los casinos, o a veces la gente haciendo cosas que no quieren pagar precio, ellos quieren el billete ya. Entonces se meten en cosas raras. Esas riquezas disminuyen. Pero el que recoge poco a poco, diga poco a poco, el que las junta poco a poco, ese es el que las aumenta. O sea, tú no te afanes por tener todo en un día. Tú trabajas con mano laboriosa. Es mejor tener las cosas paso a paso. Yo en mi casa tenemos una nevera Whirlpool. No sé cuántos pies tiene esa cosa, pero yo sé que Gaby no alcanza el techo de pie. A grande. Y esa nevera nos costó a mi esposa, a mí, 1,600,000 pesos. Pero ese 1,600,000 lo fuimos ahorrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pastor, ¿y qué hizo mientras tanto? Comprar cubetas de hielo a 200 pesos. ¿Te acuerdas? Es que ese sol está caliente pero tiene, si no quieres tomar agua fría, no las tomamos al clima. Y también metíamos en una neverita amarilla, así, hasta en esas cajas de icopor, neveritas de icopor, las cavas esas. Y cuando no había plata para los 200 pesos para la cubeta, agua al clima. Papi, es que este agua está caliente. Cógela con un trapo. Hay gente que se amarga la vida. ¿Me estoy explicando? Llegó el momento, ahorramos, averiguamos en almacenes, en el Éxito, acá, no sé qué, tan, creo que el Éxito no estaba todavía. Oye, encontramos acá en el almacén Pereira, oye, el descuento que me hacen es más tremendo. Aquí es la cosa, pan, vamos a pagar, ¿cuántas cuotas? No, ¿qué cuota? ¿Cuánto vale de contado? Tácata, 1,000,000 y pico, ¿y en cuánto me la deja? En 1,600,000. Hoy estuve bebiendo agua fría, jugo, los que han ido a mi casa, podemos experimentar agüita fría, juguito frío, en una nevera que está libre de culebra. De esa nevera nunca te va a salir una culebra. ¿Me expliqué? El que la recoge, el que la recoge paso a paso, poco a poco, es mejor. Me demoré para tenerla un poquito, pero hoy duermo tranquilo. Yo no tengo por qué pagar más de lo que vale un electrodoméstico. Si puedo usar plan...